Capítulo 7. Oría reina con rectitud. Se establecen los reinos rivales de Shule y Coor en medio de la usurpación y las contiendas. Los profetas condenan la iniquidad y la idolatría del pueblo, que luego se arrepiente. Y ocurrió que Oría juzgó sobre la tierra con rectitud todos sus días, que fueron muchos. Y engendró hijos e hijas. Sí, engendró 31, de los cuales 23 eran varones. Y aconteció que también engendró a Kib en su vejez. Y acaeció que Kib reinó en su lugar, y Kib engendró a Corior. Y cuando Corior tenía 32 años de edad, se rebeló contra su padre, y fue y habitó en la tierra de Neor. Y engendró hijos e hijas, los cuales fueron muy bellos. Por tanto, Corior atrajo a muchos en pos de él. Y cuando hubo reunido un ejército, subió a la tierra de Morón, donde habitaba el rey, y lo tomó cautivo, con lo cual se cumplió la palabra del hermano de Jared de que serían conducidos al cautiverio. Y la tierra de Morón, donde moraba el rey, estaba situada cerca de la tierra que los nefitas llamaban Desolación. Y sucedió que Kib vivió en el cautiverio, así como su pueblo, bajo su hijo Corior, hasta llegar a una edad muy avanzada. No obstante, Kib engendró a Shule en su vejez, mientras todavía se hallaba cautivo. Y sucedió que Shule se enojó con su hermano, y Shule se hizo fuerte, y llegó a ser potente en cuanto a la fuerza del hombre, y también fue potente en criterio. Por tanto, fue a la colina de Efraín, donde fundió mineral de la colina, e hizo espadas de acero para aquellos que había llevado tras de sí. Y después que los hubo armado con espadas, volvió a la ciudad de Neor y presentó batalla contra su hermano Corior. Y por este medio conquistó el reino y lo restituyó a su padre Kib. Y por esto que Shule había hecho, su padre le confirió el reino. Por tanto empezó a reinar en lugar de su padre. Y aconteció que juzgó con justicia y extendió su reino sobre toda la faz de la tierra, porque el pueblo se había hecho sumamente numeroso. Y sucedió que Shule también engendró muchos hijos e hijas. Y Corior se arrepintió de los muchos males que había cometido. Por tanto, Shule le dio autoridad en su reino. Y aconteció que Corior tuvo muchos hijos e hijas. Y entre los hijos de Corior había uno que se llamaba Noé. Y sucedió que Noé se rebeló en contra del rey Shule, y también contra su padre Corior, y se atrajo a su hermano Coor, y también a todos sus hermanos, y a muchos de los del pueblo. Y aconteció que presentó batalla contra el rey Shule, en la que conquistó la tierra de su primera herencia, y se hizo rey de esa parte de la tierra. Y sucedió que de nuevo combatió al rey Shule, y tomó a Shule, el rey, y lo llevó cautivo a Morón. Y sucedió que estando él a punto de quitarle la vida, los hijos de Shule entraron furtivamente de noche en la casa de Noé y lo mataron, y derribaron la puerta de la prisión, y sacaron a su padre, y lo colocaron sobre su trono en su propio reino. Por lo que el hijo de Noé edificó su reino en su lugar. Sin embargo, no obtuvieron más dominio sobre el rey Shule, y el pueblo que se hallaba bajo el gobierno del rey Shule prosperó grandemente y se hizo fuerte. Y el país quedó dividido, y hubo dos reinos, el reino de Shule y el reino de Coor, hijo de Noé. Y Coor, hijo de Noé, hizo que su pueblo fuera a la batalla contra Shule, en la que éste los derrotó y mató a Coor. Y Coor tenía un hijo llamado Nimrod, y Nimrod entregó el reino de Coor a Shule, y halló gracia ante los ojos de Shule. Por tanto, éste lo colmó de favores y obró en el reino de Shule según sus deseos. Y en el reinado de Shule también llegaron entre el pueblo profetas, enviados del Señor, profetizando que las iniquidades y la idolatría del pueblo estaban trayendo una maldición sobre la tierra, y que serían destruidos si no se arrepentían. Y aconteció que el pueblo ultrajó a los profetas y se burló de ellos. Y sucedió que el rey Shule sometió a juicio a todos los que injuriaban a los profetas. Y expidió una ley por toda la tierra, la cual facultaba a los profetas para ir a donde quisieran, y a causa de esto se logró que el pueblo se arrepintiera. Y por haberse arrepentido el pueblo de sus iniquidades e idolatrías, el Señor los perdonó, y empezaron otra vez a prosperar en la tierra. Y aconteció que Shu le engendró hijos e hijas en su vejez. Y no hubo más guerras en los días de Shule, y recordó las grandes cosas que el Señor había hecho por sus padres, trayéndolos a través del gran mar a la tierra prometida, de modo que juzgó con justicia todos sus días.